Bien, pues esta es la primera novedad de la noche. Hemos querido comenzar con Mark Ribot's Ceramic Dog, encuadrado dentro del jazz experimental, también del rock experimental. Es lo que podéis encontrar en este álbum de debut de esta banda norteamericana que estrena con este Party Intellectuals, y que este es el tema, el clásico de los Doors, que da comienzo a este trabajo recomendado de Mark Ribot's Ceramic Dog. Y seguimos con más música. Esto es Soul, es la nueva sensación mundial del soul. Hablamos de Ellie Paperboy, Reed and the True Loves. Es el segundo trabajo de este norteamericano, Roll With You, que, como decíamos, la nueva sensación mundial del soul. Parece que se ha puesto este género últimamente de moda, cosa que nos alegramos. Él estará presente en la próxima edición del Primavera Club, que luego os adelantaremos un poco, de momento, los grupos que ya están confirmados. Le damos para atrás y escuchamos este tema, el tema que abre el segundo trabajo de Ellie Paperboy, Reed, que se abre con este Steak, You're Clean. Quit messing around with every man in town. If you want me, baby, you know I'll be around. Oh, it's a shame you keep playing games. Baby, stake your claim on me. I told you I love you, you just looked away. But when I went for the door, you begged me to stay. If you love me, baby, take my name. Oh, just stake your claim. Oh, stake your claim, yeah, yeah, yeah. You can't tie me down. Say the word, I'll forever be your man. Oh, no excuses, honey, no one to blame. Oh, stake your claim on me. Oh, baby, yeah. Oh, just to stake your Y pues así se abre lo que es el nuevo trabajo segundo ya de Ellie Paperboy, Reed and the True Loves, que ha sido denominado como la nueva sensación mundial del soul. Como decíamos, ha sido un artista confirmado para la próxima edición del Primavera Club, junto con Mika Miko, una banda de Los Ángeles, también del Reino Unido, Lovers, y la última confirmación son de Dodós, que es una de las revelaciones de este año 2008. Junto a ellos estarán también La Buena Vida, que tocarán Soy de Mersol, que no me salía. También estarán Darren Hyman y Jack Hayter, que interpretarán canciones de Hefner, Giant Sand, el nombrado Eli Paperboy Reed, The Way Pictures, Dether Miles, Dirhoff y The Extraordinaries. Ya sabéis, esa edición, digamos, del invierno, del primavera, que se llama Primavera Club, que además este año tiene una novedad, y es que se va a celebrar no solo en Barcelona, sino también en Madrid, a finales del mes de diciembre. No sé concretamente la fecha, creo que es para el 13 de diciembre, pero bueno, si queréis informaros más, tenéis la dirección de la página web de este festival, primaverasound.com, creo que es la dirección. Bien, seguimos con más novedades. Esta es una banda que lleva ya unos cuantos años en esto de la música. Ellos publican su sexto disco, hablamos de My Morning Jacket, una banda que alcanzó su clímax con su álbum Z del año 2005. Y aquí los tenemos de nuevo, otra vez con Evil Urges. Bueno, pues este es el tema que abre además y que da título al nuevo trabajo de My Morning Jacket. Como siempre, a un gran nivel, los trabajos de esta banda norteamericana llamada My Morning Jacket, que además en nuestro viaje pasado a la Azquena comentábamos que hay bandas que han repetido en ese festival y que, My Morning Jacket lo hicieron, bueno, actuaron en el año 2005, 2006, si no me acuerdo mal. Y bueno, pues decíamos que podían ser una de las que también podían haber repetido este año. My Morning Jacket. Y continuamos con más novedades. Ahora le toca el turno a una banda británica ya veterana en esto de la música. Ellos se formaron en 1991. Hablamos de Stereolab, que graban lo que es su disco número 11, en este caso para el sello 4AD. El disco se llama Chemical Chords. Y vamos a escuchar un poquito una canción que aparece en este nuevo trabajo de Stereolab. El tema se llama Three Woman.